venimos a cantar. Venimos a decirle que Cristo es la Navidad. Y dame un grito de júbilo, conmigo vas a cantar. Y con tus manos alzadas esta canción vas a cantar. Ahora es Navidad, ahora vamos a celebrar. Ahora es Navidad, es tiempo de felicidad. Ahora es Navidad, ahora vamos a celebrar. Ahora es Navidad, es tiempo de felicidad. Cuatro y con guitarra, con la tambora y el tres, con el pandero y la danza y la fiesta comienza ya. Y dame un grito de júbilo, conmigo vas a cantar. Y con tus manos alzadas esta canción vas a cantar. Ahora es Navidad, ahora vamos a celebrar. Ahora es Navidad, es tiempo de felicidad. Ahora es Navidad, ahora vamos a celebrar. Ahora es Navidad, es tiempo de felicidad. Es tiempo de felicidad. Es tiempo de felicidad. Bendiciones en esta Navidad, próspero año nuevo y ¿sabes qué? ¡Muchas felicidades! Bueno, ahora sí, vamos al grito de júbilo.